Refréscate con Helves en verano. Bueno, pues abrimos nueva hora aquí en Helves en verano. Tengo que quitar la coletilla, ¿eh? Helves en verano. Bueno, pues abrimos nueva hora. Dentro de un ratito vamos a conectar con la escuela de verano. Nos van a contar cositas, como siempre, desde allí, desde sus instalaciones. También tendremos la edición veraniega de Un Mundo Sin Fronteras con Lisbeth y Doña Gloria dentro de un ratito también aquí en el 88.6 FM. Pero hay cosas que no quiero que se me olviden contarte. Una de ellas es que la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Helves ha programado una nueva campaña general de derratización que abarcará toda la localidad al completo y que ya se está desarrollando. Bueno, se empezó ayer, hoy y mañana. La empresa especializada es Dedesin SL, la encargada de realizar esta campaña, y aconseja a aquellas personas que tengan problemas de roedores en sus domicilios que aprovechen la ocasión para realizar trabajos similares en las mismas fechas con objetivo de alcanzar un mayor grado de efectividad en los tratamientos aplicados. Para más información puedes contactar a través del número de teléfono 954-391-776. Que por otro lado, resulta de que la Junta de Andalucía ha programado para mañana jueves en el pabellón municipal de Espartinas, de 5 de la tarde a 9 de la noche, una convocatoria masiva de vacunación sin cita para todas las personas de entre 40 y 69 años pertenecientes al Distrito Sanitario Aljarafe Sevilla Norte. Según concreta la Consejería de Salud y Familias de la Junta en una nota de prensa, están convocadas personas nacidas entre 1981 y 1952. El Servicio Andaluz de Salud señala que la vacuna de Janssen es un preparado seguro, como todas las vacunas aprobadas, que tiene gran ventaja de ser una sola dosis y con una muy alta efectividad para prevenir formas graves de COVID-19, incluyendo las variantes emergentes como la Delta. Así que ya lo sabes, en el pabellón de Espartinas, mañana de 5 de la tarde a 9 de la noche, cita para todas las personas de 40 a 69 años pertenecientes al Distrito Sanitario Aljarafe Norte. Por si acaso se te ha pasado y no te has puesto la vacuna, ¿eh? Que eso es importante. Refréscate con Helves en verano. Nosotros vamos a arrancar esta nueva hora aquí en Helves en verano. Como te digo, enseguida charlaremos un poquito con la Escuela de Verano Municipal y también tendremos Un Mundo Sin Fronteras edición verano. Me encanta. Mientras, lo que vamos a hacer es disfrutar de lo bueno, disfrutar de la música del verano, que es algo que nos encanta aquí en el 88.6 FM. Vamos a arrancar con una canción que tiene dos vertientes, dos estilos. Por un lado suena a los 80, por otro lado suena a 2021. Es una canción maravillosa de Sad, de Bemer. El tema se llama Because the Night, una canción que seguro que conoces y muy bien. Bueno, pues esta es la remezcla 2021 del Because the Night de Sad y de Bemer. Come on now, try and understand the way I feel when I'm in your head. Gelves en Verano, el magazine estival de Ahora Radio. Ven y refréscate con nosotros de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Entrevistas, noticias, secciones diarias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, refréscate con Gelves en Verano. Vamos a ir hasta la escuela municipal, la escuela infantil municipal, o la escuela de verano, mejor dicho. Me he hecho un lío yo solo. Bien, nos vamos hasta la escuela municipal de verano. Álvaro está por ahí, el coordinador. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, muy buena, Irra. ¿Cómo estáis por ahí por la escuela? Estupendamente. Hoy sin piscina porque al haber una avería pues no hemos podido ir a la piscina, pero estamos aquí en el cole hoy, haciendo juegos con agua y demás. Bueno, esa avería que se prevé que se solucione lo antes posible sobre la depuradora de la piscina. Y bueno, están intentando los técnicos arreglarlo lo antes posible porque ocasiona. Sí, haciendo lo más rápido posible. Claro. Oye, ayer, ¿cómo estuvo el día? ¿Qué hicisteis ayer? Pues mira, ayer tuvimos la visita de la Academia de Gimnasia Rítmica de Suel. Y todos los chicos pudieron participar en las actividades que tuvieron ellas programadas. Y la verdad que fue un día estupendo. De 9 a 12 estuvieron con las actividades y después a partir de las 12, que son las horas que tenemos nosotros en la programación para el agua, estuvimos haciendo juegos con agua y demás. Así que fue un día entretenido, la verdad que sí. Un día divertido. ¿Y hoy habéis tenido alguna visita? Hoy no, mañana. Mañana tendremos, nos desplazaremos nosotros hasta el pabellón de Helve, para hacer una actividad con el Club Baloncesto Helvet. Uh-huh. Y hoy hemos estado haciendo la gincana de las matemáticas, hemos estado haciendo diferentes talleres. Así que. ¿Y esos juegos de agua, el sustituto de la piscina, cómo son? Pues tenemos globos de agua con los que se hacen diferentes dinámicas. Ellos pueden traer también sus instrumentos de agua, como pistolas de agua, lo que quieran. Y tenemos una horita y media, una cosa así. Horita y cuarto, horita y media, en la que ellos pueden estar disfrutando del patio con todas las actividades. Qué divertido, ¿eh? No, se lo pasan de escándalo. Pero bueno, es que ahí nos lo pasaríamos de escándalo tú y yo también, ¿eh? Totalmente. Bueno, tú seguro que te lo pasas. Yo disfruto más que ellos. Tú seguro que te lo pasas, pero como yo vaya para allá, desde luego cuando vamos a liar parda. Oye, ¿tienes por ahí algún pequeñajo, alguna pequeñaja para charlar con él? Pues sí, tenemos a dos compañeros por aquí. A ver, ¿a quién tienes por ahí? Tenemos a Alonso Teba y a Manuel Jiménez. Vale, pues vamos a hablar con Alonso. Venga, te paso con Alonso, ¿vale? Pásame con Alonso, hay que yo charle un poquito con él. Alonso, ¿estás por ahí? Hola, ¿sí? Hola Alonso. Hola. ¿Qué pasa? ¿Cuántos años tienes, tío? Yo tengo 8. 8 añitos. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de la Escuela Municipal de Verano? Los juegos que hacen, ir a la piscina, unas veces nos vamos y hacemos muchos juegos, ganas. Ajá. ¿Y qué más, qué más, qué más? Pues también hacemos juegos de agua. Ahora que no vamos a la piscina porque es una tubería. Hombre, eso tiene que dar el juego de agua. Claro, te tiene que dar un poco de coraje, ¿no? El que está en la piscina estropeada, ¿verdad? Sí. Bueno, pero los juegos de agua son divertidos, ¿no? Sí, mucho. Oye, ¿y tienes amiguitos en el cole o estás haciendo amiguitos nuevos? Sí, tengo amiguitos en el cole, muchos amigos, la verdad. Vale, yo me alegro. Bueno, ¿quieres mandar un saludito? Sí. A ver, ¿a quién? Adiós. ¿A quién? Adiós. ¿Le quieres mandar un saludo a Dios? Me parece maravilloso. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Sí, gracias. Pásame con el compañero, que ya me he perdido hasta el nombre. Madre mía. A ver, ¿hola? Hola. ¿Tú eres Manuel? Sí. Hola, Manuel, ¿qué tal? Bienvenido. Hola. ¿Cuántos añitos tienes, Manuel? 10. 10 añitos. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta de la Escuela Municipal de Verano? Pues casi todos los juegos, la piscina, ahora los juegos de agua, porque como la piscina se ha roto. Claro. Pues me gusta casi todo. Y, oye, ¿y tú te has encontrado amigos del cole normal en la escuela de verano o estás haciendo amigos nuevos? Sí, yo me he encontrado dos amigos aquí en la escuela de verano. Ajá. Y tengo muchos amigos. Qué bien. Oye, ¿cómo es el día a día? O sea, por ejemplo, tú llegas y ¿qué es lo primero que hacéis en la escuela municipal? Pues llegamos, hay un poco de tiempo cuando juegan al fútbol, al ping pong. ¿Sí? Y después suena la sirena, nos metemos a clase. Ajá. ¿Y en la clase qué hacéis? Pues, por ejemplo, hoy hemos hecho trucos con las cartas, pero hoy hacemos juegos. Ah, qué divertido, ¿eh? Oye, ¿quieres, Manuel, mandarle algún saludo a alguien? Pues a mi padre y a mi madre. Vale. Y a toda mi familia. Perfecto. ¿Cómo se llaman tu padre y tu madre? Francisco Javier Jiménez Alvarón. Sí. Mi madre, Rocío González Lora. Bueno, pues para ellos un abrazo enorme también desde aquí, desde la radio, de parte de Manuel. Un abrazo enorme, Manuel, pásame con Álvaro, muchas gracias. Vale, adiós. Saludos, tío, adiós. Muy buenas, estoy por aquí. Alonso me ha dejado alucinando, le has mandado un mensaje a Dios. Yo creo que es la primera vez que me pasa esto en la radio. Perdón, no se escucha, Irra. Digo que Alonso, ¿no? Es el primer chico con el que he hablado. Alonso es que se ha puesto un poco nervioso y se ha querido despedir. Ah. Ha coincidido, es que le han preguntado a quién quería saludar y ha dicho adiós. Y él me ha dicho, claro, pues yo he entendido que quería saludar a Dios. Digo, bueno, no sé, Dios está en todas partes. Lo mismo he escuchado ahora radio, pero no estaba seguro yo de que le llegara el mensaje, ¿sabes? Ha sido como muy divertido. Todavía estoy alucinando. Oye, escúchame, si algún papi, alguna mami quiere apuntar al niño o la niña en la escuela de verano, ¿cómo lo debe hacer, Álvaro? Pues lo mismo que te expliqué el día anterior, realizan la inscripción, que se la pueden descargar desde la página de Facebook, o bien acercándose un día aquí a la Escuela de Verano, yo mismo le podría facilitar esa inscripción. Vale. En el momento que la rellenan, tendrían que presentar el justificante de pago, y para aquellas personas que estén empadronadas en Helves, pues presentar el empadronamiento, porque tienen una bonificación de 10 euros de descuento en todas las tarifas que se aplican. Hombre, que siempre es bueno, todo lo que podamos ahorrarnos, mejor que mejor. Bueno, pues Álvaro, seguid disfrutando. El viernes volvemos a conectar con la Escuela Municipal de Verano. Muchas gracias. Estupendo, Irda, muchísimas gracias a ti. Hasta luego, adiós. Bueno, entonces ahora ya entiendo yo lo del saludo a Dios de este pequeñajo de Alonso. Claro, él se ha puesto nervioso y se quería despedir. Y yo, por otro lado, preguntando si quería saludar. Y claro, todo ha coincidido en Dios. En fin, vamos a escuchar un poco de música. Ya sabes que se cumplen 25 años de la separación de una mítica banda como fueron los Héroes del Silencio. Y aunque sea verano y aunque muchas veces llevamos mucho ritmo, hay grandes canciones que también nos gusta escuchar en estos tiempos, ¿eh? Este es el Entre Dos Tierras de los Héroes del Silencio.

hay millones, millones. Ay, dime por qué yo, si hay millones, millones. Camilo, por ti me veo las series que no me gustan. Te pido en Uber Eats lo que te gusta. Y dejo que tú elijas la temperatura. O que se me congelen el pelo y las uñas, yeah. Yo por ti todo lo apuesto, tu brilla diferente al resto. Para siempre tú tendrás el primer puesto. Ay, tú conoces todos mis defectos. Estabas cuando no hubo presupuesto. Contigo yo me fui a la cima. Tú me subes la autoestima. Y hasta de mis chistes malos tú te ríes. Tú eres mi porrista, mi cheerleader. Porque yo, si en este mundo hay millones. Ay, dime por qué. Porque yo, si tienes tantas opciones. Hay mucho. Dime por qué conmigo. ¿Por qué? Si no tiene sentido. No. Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido. Que yo estoy ahí. Porque yo, si en este mundo hay millones. Millones mejores. Porque yo, si tienes tantas opciones. Más guapos. Dime por qué conmigo. Si hay millones, millones. Ay, dime por qué yo. Pues esta es la canción de Camilo, una canción que se llama Millones. Millones. Y lo que sí vamos a hacer, bueno, porque esto es así, yo no tendría millones para agradecer a doña Gloria y a Lisbeth, que también hayan apostado por estar con nosotros en la edición veraniega de este programa Helves en Verano, que vamos a estar todo el mes de julio con las calores y todo, Así que voy a saludar a mis queridísimas compañeras y amiguitas, Lisbeth y doña Gloria. Chicas, hello. Hello. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ahí va, muy bien. Bien, como no es lo mismo estar en directo. No tiene nada claro, que ver, ¿eh? Nada. No, no. Además de la felicidad que nos causa estar aquí y ahora. Oye, vosotras que sois caribeñas, el veranito en Sevilla no lo lleváis bien, ¿no? Más o menos, ¿no? Bien encerrada. No, yo de verdad siempre lo digo, que lo que más me sorprende, porque no acaba de sorprenderme, es que cada vez que es más caluroso, la gente te dice, y espérate, espérate, como diciendo, por favor, no. Va a salir ardiendo todo, ¿qué? No, claro. Pero, por ejemplo, Keira sí quería poner el aire ayer a las 12 del día y le dije, no, tienes que regular tu cuerpo porque no, te tienes que adaptar al frío y al calor. Pobre Keira, que hace mucho calor. Pero que a las 12, de verdad, mira, que no es por eso, es porque si tú te acostumbras a tener el aire aquí, cuando tú te sales de esa nube de aire fresco, te mueres de calor. Da igual que haga 27 grados. No te digo que no, pero jolín, vamos a pasar calor teniendo aire acondicionado. No. Aquí está puesto 24 horas, con eso te lo digo todo. Ah, claro, claro. Sí, bueno, no es lo mismo con el subidón del 41%. Qué locura. Eso hay que regular. Pero bueno, esa es una de las cosas a tener en cuenta este verano. Gente, disfruten, prendan el aire. Israel va a pagar la factura. No. Bueno, han bajado el IVA, que bueno, también eso hay que también decirlo. También se ha regulado un poco el pero como que sigue siendo una locura el precio de la luz. De la luz. A mí lo que me sorprende es que se manifieste la gente cuando detienen al rapero catalán Valtònyc. Así, y no se manifiesten contra una subida del 41% de la electricidad. Es que pero bueno, nosotros le echamos más cuenta al fútbol y esta cosa, que por cierto, España para casa. O sea, ah, sí, ya se va. Sí, perdió ayer con Italia, perdió ayer con Italia en los penaltis. Bueno, pero también tengo que decir que la selección española es muy buena. Claro. Y siempre queda de los primeros. Fíjate que, bueno, mañana entra nuestra compañera Jessica Rodríguez desde Suiza Y bueno, pues dice que estuvo viendo el otro día el partido de España contra Suiza, ¿no? En un bar, y que era de los pocos españoles que había en el bar, y estaban todos los suizos tocabreados porque habían perdido contra España, ¿no? Ah, le digo, ¡ay, el fútbol! Sí, sí. En fin, bueno. Hay que aprender. Un Mundo Sin Fronteras versión veraniega. Nos va Lisbeth a llevar a sitios de estos de ensueño. De verano, sí, sí, sí. De playas, de cosas diferentes. Tengo que decir que en esta ocasión nos vamos a ir a Baja California. ¡Wow! ¿Vale? Es muy curioso porque la gente que conoce México suelen conocer Cancún, Acapulco. También ahora Baja California. Ahora. Bueno, sí. Baja California, bueno, tengo que decir que Baja California tiene la parte norte. Si ves México en el mapa, es como un taconcito, un zapatito. Pues es el tacón, por decirlo así. Entonces, está Baja California Norte y Baja California Sur. Ajá. Y claro, es una península y está rodeada de agua, es el Océano Pacífico. Los atardeceres del Pacífico son espectaculares. Y la parte norte, en la parte norte tiene frontera, tiene... Además es que es muy raro, sí, claro, porque en la parte norte, antes de girar esa península, sí, para poder volver al continente americano, sí, ya es Estados Unidos. No, claro, creo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, bueno, toda esa parte era parte de México. O sea, que la península ahí sola es de México. Es México. Y luego para volver al continente tienes que cruzar a Estados Unidos y volver a cruzar a México. Bueno, ¿no? Te pasan nadando. Que es un caos eso. No. Caótica. No, mira, la parte norte tiene, y se divide en dos, ¿eh? Es Baja California Norte, que tiene su capital, que es Mexicali. Saludos a toda nuestra familia de Mexicali, que son maravillosos. Está la frontera directamente, o sea, llegas a San Diego en 0,2 y luego está la playa de Rosarito, que se puso muy bonito. Esto era un pueblecito, ¿vale? Y Rosarito empezó a ser como... ¿Sabes qué sensación tengo? Como el Algarve, hace 30 años que yo vine la primera vez y yo decía, Manolo, vamos a comprar una casa aquí en la nada, no hay nada, nada más playa y pinos. Y Manolo no me hizo caso. No, pero es que yo veía y decía, es que está bonito y no hay nada, pero nada de nada. Y después hubo un movimiento, un buño, empezaron las grandes urbanizaciones. Así le pasó a Rosarito y empezaron a llegar los retirados americanos a vivir. Entonces estaban en México, pero literalmente estaban a una hora de Estados Unidos, ¿no? De ya el territorio. Sí tienen que pasar frontera y es un rollo. Imagino que habrá algún ferry, ¿no? Que cruce de la península a California, México. No hay ningún ferry. No hay. Te vas en carretera. Bueno, hay grandes movimientos, ¿vale? Todo lo que es el bracito ese de mar son montañas. El paisaje es muy distinto, por ejemplo, a lo que hay en Riviera Maya, en Chiapas, todo esto que es selvático. Esto es, bueno, sí es... También tienen montaña, muchísima vegetación, pero no es tropical como en el Caribe. Ya. Es distinto. Y luego tiene mar. Te vas por carretera hasta Baja California Sur, que la capital es La Paz. Y ahí vienen unas playas maravillosas también, que están Los Cabos. Cabo San Lucas, San José del Cabo. Ahí está Todos Santos también. Ahí en esa zona, en Todos Santos, está el hotel de donde... El Hotel California, de la canción del grupo Eagles. Sí, que ha sido tan famosa que todavía existe. Y cada vez que repiten Callejeros Viajeros, sale la historia y sale el hotel y sale la misma. Tenemos que ir nosotros a hacer programas nuevos, definitivamente. ¿Qué hay que hacer? Hay muchísimo, pero muchísimo que hacer, sobre todo submarinismo. Ahí hay una época en el que las ballenas, pero pasan, es espectacular, ¿eh? Además está todo muy protegido y ha sido muy concienciado desde hace muchísimo tiempo. Entonces, como que hay un respeto ahí a la flora y la fauna, antes de que se pusiera obligatorio, ¿no? Entonces había poca gente y la gente que se iba a vivir ahí era gente que amaba estar sola, lejana, no, nada que ver con el turismo de playa, ¿no? Por ejemplo, de Cancún, que son los hoteles, los espectáculos, las discotecas. Esto es mucho más natural y además es muy bonito. Por cierto, tenemos un amigo de corazón, Mauricio, que ha vivido mucho tiempo en Sevilla. Y Mauricio, empresario con locales espectaculares en la calle Betis, todo, un día decidió, vámonos, y se fue y montó un hotel que se llama Perro Surfero en Baja California. En Baja California. Ahora, tú dices, montó un hotel, wow, no, hizo una casa que la puso hotel, pero en plan austero total, o sea, ahí van los hippies, pero los hippies pijos, y no hay Los pijippies, ¿no? Los pijippies, exactamente, los pijippies, pero ahí lo guay es que no haya nada. Nada de nada. Veo que tiene una isla que se llama Isla de los Ángeles. Exactamente. Creo que decías Isla Mauricio. No. Tiene que ser un paraíso, ¿no? Es un paraíso. Te voy a decir, hace poco hubo una... No creo que fuera huracán, no lo recuerdo muy bien. O sea, antes de la pandemia hubo una tormenta de estas salvajes tropicales que son casi huracanes, pero no están catalogizadas como huracán. Y yo vi en las imágenes de Mauricio cómo toda la gente, todos, ahí da igual que fueras dueño, todo mundo cargando garrafones de agua, ayudándose unos a otros, porque es que la arena cubrió totalmente. Claro. Porque al no ser un típico destino de donde hay grandes infraestructuras, pues es muy fácil que la arena te cubra con una tormenta, ¿eh? Pero oye, yo siempre he escuchado, porque lo del círculo este de fuego que se llama, que es la falla que hay, que rodea todo lo que es el Pacífico. Sí, sí, la falla de San Andrés. Siempre he escuchado que el día que eso pegue crujido grande, una de las cosas que caerá será desaparece esta península, sí, en Baja California. Claro que sí, y además es que atraviesa, te voy a decir, bueno, de hecho no, Baja California, California, el estado de Estados Unidos, que es enorme, sí, se supone que también desaparece. Madre mía. Ahora, con lo que valen las propiedades en California, pues que no te den la información de la falla, ¿no? O si tiene. Yo creo que la gente piensa que va a pasar dentro de 12 billones de años y dicen, a mí no me toca. Claro. Pero a alguien le tocará alguna vez. Cuidado, claro. Cuando hay sacudidas, sí se siente, ¿eh? Aunque el epicentro sea en Oaxaca, en el estado extremo, de verdad que siente. Claro. Y los temblores y todo eso. La vida nocturna es muy tranquila, o sea, es decir, te vas de fiesta, te vas, todo, pero es otro tipo de fiesta, no son las discotecas típicas del punchis, punchis, papá, punchis, no. De lo que a mí me gustaba más. Sí, sí, bueno, pues ahí es mucho más, claro, pero es que de lo que a ti te gusta sería más a otro tipo de ciudad. Claro, sí, sí. Sí, pero sin embargo, sí que hay vida nocturna. Estaba leyendo que es mucho de salir a cenar, largas cenas, hay caminatas por la playa, es maravilloso. Estaba viendo ofertas. A ver. Y las ofertas que estuve viendo, pues no me las daban. Porque no están en semáforo rojo en este momento. Ha sido uno de los lugares donde no ha parado de llegar turismo. Y como es otro tipo de turismo que no es de masa, pensaban que no pasaba nada. Tú te vas a una playa, a un lugar tranquilo, por ejemplo, el lugar este que tú nos estabas mencionando. Oye, yo me quiero ir a una casa en la sierra. Como que dices, ¿ahí con quién me puedo contagiar si no hay nadie? Y se supone que lo desinfectan y todo. Ese movimiento ha habido... ha sido un error, que ha, ¿no?, crecido tremendamente. Tan es así que nuestra prima, Diana Schwebel, compró su paquete para irse y de repente le hablaron y le dijeron, ni se te ocurra, que ha cambiado en una semana, y gente joven. Entonces, lo de la gente joven aquí también viene para decir, seamos responsables, independientemente de las normas que nos impongan los gobiernos, sea de donde sea, hay que seguir con la mascarilla un poco, hay que respetar distancias. Porque sí que ha habido, y no pude ver ofertas reales, ¿vale? Todas las que me daba decían precio, me ponían los hoteles, me ponían los aviones, pero y luego en el precio final decía no se puede poner porque el destino está en semáforo rojo. En México lo están manejando por semáforos. Si está en ámbar, quiere decir que está seguro, pero que tengas más precauciones. Y entonces, ahora muy curioso, también tengo que decirlo, que por ejemplo el gobernador de Quintana Roo, que es donde está Cancún, hay semáforo rojo para los cancunenses, o para los quintanarroenses, mejor dicho, y para los turistas hay semáforo verde. Explícamelo. Esas contradicciones las hemos vivido en España, no hace mucho de ello, El verano pasado, acuérdate que no nos podíamos mover prácticamente de las provincias, sí, y resulta de que sí podían venir los ingleses o los alemanes. Y eso también estaba pasando a principios de este año. Claro, no había caído, es lo mismo. Tú de Sevilla no podías irte a Málaga, pero un inglés o un alemán podía venir a Málaga. Llegar, sí, muy bien. Ajá, genial. No. Pues esa locura ha hecho que, bueno, que no pueda tener un presupuesto real, pero he estado calculando. Estamos hablando de California, que está en la parte Pacífico, del Pacífico, ¿vale? Entonces sería atravesar todo, ¿vale? No, América. No creo que sea un viaje rápido, ¿no? No es un viaje para fin de semana. No. Mira, lo mismo que te digo, mira, te puedes ir de Madrid a Cancún y en 12 horas estás. Aquí hay que hacer traslados y además estás totalmente del otro lado del país. Entonces, y además del otro lado hasta abajo, sí, ¿vale? Sí. Entonces sí tienes que hacer ahí varias escalas interesantes, pero merece mucho la pena, es un lugar muy bonito, está lleno de lugares espectaculares y les digo que es un lugar más como pijipi, esa sería la palabra, más pijipi, que no hay grandes edificaciones, todo, aunque tienen las cadenas hoteleras, tienen sus hoteles, claro. Chachipiruli, y bueno, pero alrededor de unos 1.200 euros. Por persona. Pues no sale caro, ¿eh? No sale caro. Lo que pasa es que vas a otro lugar completamente diferente, ¿vale? A lo mejor no te encuentras lo típico que te encuentras en Cancún y todo eso. Aquí las excursiones son básicamente es naturaleza, es al mar, sale mucho. Si tú pones Los Cabos siempre sale la misma imagen y salen las piedras estas, las rocas gigantes. Sí, la tengo puesto. Ah, vale, siempre te sale y está lleno de... Hay lugares así también, todo lo que escribí, no lo he leído, quiero que lo sepan. Bueno, pero esto porque te lo conoces bien. Hay una playa que se llama Playa Loreto, que es un oasis, es un abrigo del Mar de Cortés y la Sierra de la Giganta. Y esa zona, por ejemplo, es muy solitaria. Sí, me parece precioso. Sí, es muy bonito, es muy solitario. Es totalmente alejado de las masas, ¿no? Y de lo típico, los viajes típicos también hay que un poco soltarlos, ¿eh? Sí. Y a ver, de vez en cuando hacer algo como este. Doña Gloria, ¿qué nos traes tú de receta de comida? Pues yo les traigo unos deliciosos tacos de pescado estilo Baja California. Vale, a ver. Para esto necesitamos 3 libras de pescado, ¿cuánto es? ¿Kilo y medio? Sí. ¿Kilo y medio más o menos? Vale. 2 tazas de harina de todos usos. 2 tazas de cerveza. Qué rico. Sí. 2 cucharaditas de polvo de hornear. Sal y pimienta al gusto. 1 cucharadita de orégano, 1 cucharadita de ajo granulado, 1 cucharadita de cebolla, aceite para freír y para esto necesitamos también un pico de gallo. Ay, me encanta. 6 tomates de los... ¿De cuáles? Pera. Es que le hace con la mano. Claro, así, que no me ven, pero ustedes sí. Ustedes no ven, pero 4, yo les digo. 4 chiles serranos. Y una salsa de chipotle que lleva media taza de chipotle molido y media taza de mayonesa. Vale, vamos a ver cómo se hace ese pescado estilo Baja California. Vale. Para esto se... Dime. Para esto se prepara... Se mezcla. Muy bien. Se cortan los pescados. Sí. Para esto. Lo primero, es importante. En forma de pavían. Sí, más Gloria, o menos. Sí, así sí, alargaditos, sí. Muy bien. Sí, del tamaño que guste. Sí. Y luego se hace la mezcla de las harinas, harina con el sal de ajo, cebolla, uh-huh. Y el orégano y todo esto. Se mezcla, se pone en el pescado, se seca muy bien de que lo has lavado y lo depositas en la harina esta y sí. Lo rebozas. Eso, rebozas. Se fríe. Sí. Y queda delicioso. Queda bueno, desde luego, vamos. Pero dile, una imagen de un taco, es un taco. Mira. Con pescadito frito dentro. Con pescadito frito y pico de gallo. Ya, y eso me encanta, es. Está buenísimo. Mira, enséñaselo. A ver, y por cierto que estamos ya llegando al final del programa. Bueno, entonces con la salsa de chile serrano endiablada, que lleva 8 dientes de ajo, sí. Un puñado de cilantro, media taza de aceite, un cuarto de agua, sal al gusto. Todo esto se muele. Medio limón y se pone repollo picadito finamente en una tortilla. Le pones repollo es col. Sí, el col. Col. Ah, sí, col. Entonces se pone el pescado, la salsita de chipotle, limón, le exprimes limoncito y los demás ingredientes. Eso está buenísimo. Sí, que es delicioso. Delicioso. Que nos vamos, no, es que nos vamos ya. Video, es que no, es nos vamos ya. Nos vamos adiós, ya. Amiguitos. Adiós. Que vaya muy bien. Saludos a todos nuestros radio oyentes. Para la semana que viene. Besitos. Feliz verano. Bien, nosotros llegamos al final del programa de hoy. Yo te espero con más cositas mañana en Helves en Verano, ya sabes, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra web, que ya sabes, es www.ahoraradiohelves.com. Ahí tienes la escucha online y los podcasts. Nada más, mañana te espero con más cositas aquí en Helves en Verano. Disfruta del día, disfruta del miércoles, disfruta del verano. Hasta mañana.